las horas y voy quemando los recuerdos. Me he bebido sus caricias y ahora me fumo a sus besos. Dime dónde te ha quedado, dime dónde te ha quedado. Te ha quedado en las palabras de la miel de mi garganta. Dime dónde te ha quedado, dime dónde te ha quedado. El amor no es para mí, ya solo quedan malos tragos. Dime dónde te ha quedado, dime dónde te ha quedado. Ya no rebusco en la mierda pa' sentirme defraudado. Que yo por las noches mamo alcohol de su boca sin que duerma, que el refugio de ahora solo es su entrepierna.